bien, estamos aquí de regreso y ya se puso sabrosón el tema sobre la escena. Y bueno, yo también tengo otra pregunta de lo que mencionaba Agustín en relación a... Agustino. En relación a que la gente va más por la fiesta que por la música. Entonces, podríamos hablar de una gente, o sea, que el público hoy en día, o la gente joven, por ejemplo, no es amante de la música, sino más bien del reventón. De la peda, de las drogas. Peda. Sí. O sea, podríamos hablar entonces de personas con problemas de alcoholismo. Alcoholismo y drogadicción. ¿Quién es un alcohólico? ¿Quién es un alcohólico? ¿A poco no? ¿Así es la sociedad? Sí, desafortunadamente vivimos, sí. Obviamente, buscas tener más gente, pues, y pones esas condiciones, vas a tenerla. No quiere decir que no haya nadie al que no le guste la música y que no disfrute de ir al cine Morelos a ver un toquín de Electrafic. Pero si estamos hablando de que vaya más gente a los toquines, pues esa es una estrategia. Nada más para llevar gente. No estoy diciendo que el 100% de la gente vaya solamente para ponerse pedo, o que no haya de esos 200 personas que puedan entrar, 100 que se tomen una chela y la estén pasando poca madre con la música. Sí, sí. O sea, es por ahí va mi comentario, ¿no? ¿Qué más, hermano? ¿Qué más tenemos? No sé, o sea, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que de pronto, o sea, el tener que utilizar estrategias para que la gente vaya y que la finalidad en sí no sea la música. Porque como músico, o sea, lo que se quiere es precisamente que la gente vaya a tu concierto precisamente por tu música y no por la promoción de 2x1 en chelas de las 9 a las 11. Yo ahí es donde tengo también un cabo suelto del comentario de hace rato, que pues es que no somos Joan Sebastián, ¿no? No, claro. Yo estaba en una fondita escuchando a Joan Sebastián, la doñita de la fondita, tenía el disco de los éxitos de Joan Sebastián, éxito tras éxito, que canta la gente. Ese vato conecta con la gente, ese güey conecta con una gran cantidad de la población. No quiero decir que sea bueno o sea malo. Claro. Pero es el las ondas que están en esta sociedad, en esta ciudad. Entonces, ¿qué le faltaría, por ejemplo, al músico? ¿Qué le faltaría, por ejemplo, al músico morelense, en este caso de rock, para poder conectar con la gente? Eso es todo un misterio. Porque yo creo que es la cuestión de conectar con la gente y de que tu mensaje conecte. O sea, ¿cuál bandas, es tu mensaje, ejemplo, y cómo conectas con esa gente? A lo mejor tu mensaje va a conectar con 10 personas en Cuernavaca y está chido. Y no tienen que ser 200, 500. Y a lo mejor ese mismo mensaje conecta en Nueva York con otras 100. Sí, se ha dado, por ejemplo, se ha dado ese fenómeno en México. Por ejemplo, hay una banda que se llama... Ay, Dios mío, se me fue ahorita el nombre. Perdón, es una banda de metal. Es una banda de metal que ellos, por ejemplo, en México, Van Troy. Hocico. Van Troy. Hocico, por ejemplo, ¿no? En Alemania Hocico son muy conocidos en Europa, ¿no? Van Troy en España son ídolos, ¿no? Algo quería decir aquí. Sí, solamente como hacer el análisis de que si han pasado, por ejemplo, en Cuernavaca, eventos bien chidos que involucran al rock. Pero justamente creo que el punto central ha sido la fiesta, ¿no? Entonces, no estoy seguro qué tanta gente de la que va a ese evento va a ver a la banda, ¿no? Si a ver, no ¿qué eventos? Dinos nombres, queremos nombres y pelos. A mí el evento, por ejemplo, del Sí Pues, me gustó mucho porque sí había bandas de calidad. Sí. Pero si me pongo a ver así alrededor a la gente que estaba ahí, creo que un porcentaje muy, muy pequeño era realmente la gente que iba a ver a la banda tocar. O sea, todos los demás iban porque estaban chidas las hamburguesas, porque estaba bien chido el chupe, porque vendían playeras, porque había como venta de muchas cosas, pero la música pasaba a un segundo plano. Entonces, realmente como que, digo, yo no estoy buscando eso como músico, ¿no? A mí sí me gustaría que de alguna manera fueran a escuchar la propuesta que estoy ofreciendo. Y que el interés fuera ese, ¿no? No tanto solo la fiesta, que también está poca madre echar desmadre y todo, pero que, o sea, como solamente la fiesta y como hay el plus que una banda tocando, se me hace como bastante raro, no sé. Sin demeritar el gran trabajo que también tiene que implica hacer un evento de ese tipo, ¿no? O sea, que involucra a varios lugares, tiendas, restaurantes, o sea, es complejo, pero sí es como mi punto, ¿no? Que es raro eso. Nazarius. Creo que también la fiesta es un decir, ¿no? Porque, o sea, tienes que como generar un evento, ¿no? O sea, como una experiencia en el público. Y sí, es difícil que la gente solo vaya por la música, ¿no? O sea, yo creo que la música es un evento social, entonces tiene que haber otras... Sí, tiene que haber más cosas. Yo no lo veo mal, vamos, es como mi punto de vista, Agustín. Sí, regresando un poco como cómo veo que suceden las cosas, ¿no? La gente descubre la música por Spotify, o lo descubre en la red, ¿no? Los chavos ya están... Los chavos, güey. No pinche mames, cabrón. Sí, ya estás anciano. No, pinche anciano. ¿Tienes que aceptar esa realidad? ¡No! ¡No! Que ya ve tus cabellitos, de ahí ya se te ven canosos. Ya pintan canitas. Madre. Ya de pronto tienes que hacer uso de Cialis. Bueno, los canales son otros, ¿no? Los canales están en el mundo virtual, pero realmente en donde, al menos así lo veo yo, en donde sucede y donde se conectas en el en vivo. En el en vivo sucede que... Esa magia, no quiero decir que con el disco no y que esté bien producido y que se llegue a momentos excelsos con un disco súper chingón, ¿no? Pero el en vivo tiene otro feel. Claro. Es como, a lo mejor hacemos analogía con el disco, ¿no? El disco, el objeto tiene, hay a quien le gusta el disco porque claro, claro. Es el objeto. El en vivo es un evento aparte, es una cosa especial en donde la gente que está escuchando y la gente que está haciendo que suene, tiene una comunicación. Y esos momentos, pues no se van a poder, o sea, no se van a eliminar con nada. Y a eso tiene un valor, ¿no? Cómo hacer que la gente llegue a eso es toda como una red que hay que descubrir. No es trabajo de los músicos, inclusive, ¿no? Sí, no. Pero justo es como a lo que voy con lo de los eventos de este tipo que involucran a tantas cosas que no son exactamente la música, ¿no? O sea, está bueno como sí tener experiencias diferentes. Ya puede ser comida, puede ser lo que sea, pero justo hablando de ese tipo de eventos como los que han hecho los Amigos Imaginarios, que realmente la esencia está muy buena, o sea, está increíble, pero yo a los dos eventos que he ido me he dado cuenta que, bueno, primero creo que sí hubo más interés con los grupos, sí me di cuenta que el escenario sí como que lograba captar atención de un público mayor, ¿no? Pero en este último evento me di cuenta que realmente la fiesta estaba por todos lados, menos en el escenario, ¿no? O sea, había... No sé, 10 personas en el escenario viendo las bandas. ¿Sería que las bandas no estaban chingonas? Pues yo sentí que estaban más o menos buenas. Yo al menos vi dos bandas que estaban interesantes, claro. Pero no vi como que captaran el interés de las personas, no sé por qué. O sea, más bien, yo creo que el mood era más fiestero, justamente más de echar desmadre y más de ir a cotorrear con la banda, y no tanto como ir a escuchar una propuesta musical. Vuelvo a regresar a ese punto porque me parece interesante, porque es parte de lo que queremos hacer aquí. Las bandas no estaban chingonas, nos atrevemos desde el gusto personal, las bandas no estaban chingonas y entonces la gente se volteaba para otro lado y era más interesante irse a comer. No estamos hablando mal de nadie ni queremos que nadie se ofenda. Y si se ofenden, pues miéntenos la madre, pero chingón. Las bandas no estaban chingonas, no fui al evento. Yo me atrevo a decir que esa es una posibilidad. O sea, si tú ya estás tocando para 50 personas en el mismo lugar y te están viendo tres. Donde las hamburguesas están más chingonas que lo que estás haciendo. A lo mejor no es que tu música no esté chingona y sí, que no esté bien hecha y exacto, que no tengas un mensaje, un nivel de producción, digamos, sí, sí, una propuesta. Pero para esa gente, para esos 50 que están ahí, no les estás diciendo nada, no está atravesando ningún mensaje. Entonces, regreso a la misma, al mismo ejemplo. No somos Joan Sebastián, ¿no? Yendo como al macro de la ciudad. Si esas 50 personas las llevamos a los... Pinche John Sebastián se está revolcando. Mira, porque estamos tirándole crema y mezcla. Su estrellita allá abajo, la veo diario que salgo. Yo paso y la entonces, piso. Ahí fue donde me cayó la ficha. Bien, ¿qué más, hermano? Por allá, alguna cosa. A ver, venga. No, solamente eso. O sea, yo en ese evento en particular sentí que las bandas estaban buenas. Había dos bandas muy buenas. ¿Quiénes? Una que se llamaba, creo que Endless, me parece, uh-huh. Y otra de unos extranjeros. También ahí lo que pasó es que la banda que venía de fuera, que no recuerdo su nombre, que estaba muy chida también, no la vi todo el show completo, pero sí vi gran parte. Me dijeron que se aventaron una hora y cacho de show, que ya estaban así nefasteando mucho a la gente. Pero estaban buenas las bandas, o sea, yo creo que sí estaba chido, pero algo estaba pasando que no estaban conectando. Entonces, en el escenario, en la parte donde se supone que estaba la gente, no estaba la gente, ¿no? O sea, estaban por todos lados del lugar, que es un lugar grande. Y entonces eso a mí como que me llamó la atención. Dije, pues es que, o sea, está bien chido este evento, está todo iluminado bien padre, hay foquitos por aquí y por allá, pero la gente de dónde chingados está, o sea, no están en donde se supone que deberían estar, en un evento que está hecho para el rock, ¿no? Ahora pensado para el rock. Opino nada más que yo vi fotos del evento y realmente las fotos del evento daban a entender que estaba poca madre las bandas. ¿En qué momento, y es otra pregunta, ya ahora les está importando a los músicos, a los artistas, tomarse una buena foto para subirla al Facebook y decir, toqué. Y si hubieran paneado la pinche cámara, hubieran visto que la mayoría estaban comiendo hamburguesas, echando un faje, fumándose un toque por allá. Pero las pinches fotos decían, aquí nos pelan la verga. Pues es que hay que buscar como ser un poco honesto con eso, ¿no? A veces se nos sale el pinche ego y no, no podemos sale, evitarlo, ¿no? O sea, decir, bueno, no, así ven mi evento, ¿no? Y la chingada. Y vean pero, mis fotos y vean que toqué en tal y tal sí, y claro, tal. En el escenario ¿y qué tal enorme. Estuvo la gente, ¿no? ¿Dónde se queda esa parte artística? Sí, o sea, digo, a todos se nos sale eso, pero hay que buscar de alguna manera tampoco que exagerarle, ¿no? O sea, sí ve bandas que dicen, no, mi super evento y que, o sea, estuvo de poca y madre. Y es como lo que se mencionaba hace un rato, ¿no? Vale. ¿No? Lo que platicábamos acerca del músico turista, ¿cómo era? Turismo de rock. El turismo de rock, ¿no? Que te vas de vacaciones a un lado y por ahí tocas y ya dices que regresaste. Pinche gira europea, ¿no? Fuiste a una gira europea. Recuerdo una banda local muy querida, tan querida que hasta ahí toqué, que bueno, anunciaban una gira europea cuando habían ido a lavar trastes a Europa. Me cae de madre, ¿no? Ya los tendremos aquí para que nos cuenten. No, sí, y así hay varios, ¿eh? Así hay varios grupos que están en esa misma. Entonces, esas fotos parece que lo que invitan es a que empecemos a idealizar a los grupos cuando sabemos que pues había poco cuadro. Creo que ¿no? las fotos importantes son las de la gente, ¿no? O sea, a ver qué chingados... Eso era lo que yo quería. Qué tan prendida estaba la banda, ¿no? Yo he visto fotos, por ejemplo, de este colectivo de los grises, ¿no? Que tienen sus tocadas en el DF. Y se ve la gente que está flameada, ¿no? Y se ve llenísimo y la gente que está sudada, que están echando desmadre en el En el hoyo todo. Funky, ¿no? Sí, sí, en no, pero hay fotos también de eventos muy grandes que han tenido, ah, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Pero esas fotos son las que digo, ay, cabrón, o sea, sí, se ve que estuvo poca madre, ¿no? O sea, la foto esa de la banda que se ve así enorme en el escenario con la superpantalla y todo, justo, o sea, como que no sabemos. O sea, digo, lo digo por mí en el evento que pasó en Video Sonora, pues digo, no había tanta gente como esperábamos, tal vez. Sí hubo gente, pero no lo que queríamos o lo que esperábamos. Pero aún así, pues digo, en ese punto no pudimos tomar muchas fotos del público porque estaba oscuro, pero justo, pues tenemos que también tomar las cosas como son, ¿no? O sea, ¿hubo un chingo de gente o no? O sea, el evento estuvo tan cabrón como dices tú o como dicen tus fotos o no. Y también no cremearse con que, no, sí, estuvo poca madre, estuvo increíble, cuando la neta a lo mejor no. O sea, hay que ser sinceros. Dice, bueno, estuvo chido, cayó algo de banda, me la pasé muy bien y ya, ¿no? Pero no agarrar y decir, no, es que sí, el pinche evento increíble. Pues se me hace como una jalada que no es honesta, ¿no? Sí, sí, digo, sí. Yo pienso eso. Maestro Nazario, una pregunta. ¿Qué papel juega el ego en la música que Monodrama hace? ¿Qué papel juega el ego a la hora de componer, a la hora de subir fotos, en la necesidad del reconocimiento? Cuéntanos. Bueno, yo creo que no está de lado, ¿no? O sea, hay ¿está algo... ¿Está junto a ustedes? Pues sí, desde luego hay algo ahí. A lo mejor no lo hablamos mucho, ¿no? Y no pero aquí es el espacio. Exacto. Y pero yo creo que es sano hasta cierto punto, ¿no? Como tener esa... O sea, si no te sale como de control, creo que está bien porque también pues pones como atención en tu imagen, ¿no? Y eso finalmente redondea como tu trabajo, ¿no? Es como la envoltura de tu música. También creo que las bandas justamente nos falta como un poquito de trabajo y de darnos cuenta de dónde estamos, ¿no? O sea, como que la mayoría de las bandas estamos en una etapa inicial, con un disco afuera, ¿no? Entonces... Claro que te llevo 5 años, pero el disco lleva 6 meses, ¿no? Sí, correcto. Y además, digo, ¿cuántas bandas así grandes a nivel global nos gustan que no las conocimos en su primer disco, ¿no? Y que a lo mejor incluso su primer disco no es muy bueno, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces, la verdad es que la mayoría de nosotros estamos en esa etapa en la que sacamos un primer disco a lo mejor no tan bueno y creemos que sí, ya está como súper cabrón y que vamos a llenar aquí los foros de la ciudad, etcétera, ¿no? Creo que nos falta humildad y trabajo para... seguir haciendo lanzamientos y la gente, como que estamos muy preocupados por el número de gente que entra, ¿no? Y creo que también deberíamos estar preocupados por cómo se la pasaron esas 20 personas que vinieron al concierto. Si esas 20 personas van a regresar, si van a traer otras 20 personas tal vez a la próxima, ¿no? Y bueno, una parte también de la pregunta, si Agustín, si hoy en día a Monodram como grupo, como conjunto, le interesa... llenar un lugar aquí en Cuernavaca. ¿Les interesa tocar en Cuernavaca? Yo creo que hoy no, en día, ¿verdad? hoy en día es una de las plazas en las que tendríamos que estar tocando. Pero no vas a poner ahí tu atención, obviamente. Pues aquí ya tocaron en todos lados. Yo creo que debemos poner atención en el centro del país. Exacto. En, ¿no? en estar tocando en 5 o 6 ciudades constantemente. Así como tocamos en Cuernavaca constantemente por 4 años, ¿no? Ya que fue así como aquí nos presentamos cada 2 meses, cada mes incluso. Intentar hacer eso en 5 ciudades. Y entonces ese creo que es nuestro objetivo en cuanto al en vivo, ¿no? Cuernavaca sí. Obviamente es una plaza en la que tenemos que tocar, pero 2 veces al año. Y 2 veces al año en Toluca y 2 veces al año en Querétaro. Y entonces ya llenarnos de unas fechas que nos va a costar ir a tocar a Toluca y a Querétaro, ¿no? O sea, vamos a tener que pagarlo todos nosotros y ir y regresar incluso si no nos alcanza para el hotel o pararnos en un pinche Walmart y dormir ahí. No hay es peor. Una inversión, ¿no? Definitivamente el tener una banda. Sí, y bueno, volviendo un poquito a lo que dice, justo esa inversión es como mucho más costeable hacerlo en tu ciudad, pues porque aquí habitamos, ¿no? Pero necesitamos como justamente hacer ese mismo trabajo en las ciudades primero cercanas, ¿no? Para justamente aprovechar que puede ser más costeable. Y Cuernavaca yo no... O sea, yo lo siento que es como justo nuestra plaza, si lo queremos ver así, más importante, ¿no? Como dices, creo que tocar un par de veces al año, pero algo muy chingón y muy especial, sería justamente un buen agradecimiento a la gente que nos ha estado... tocando, que diga, perdón, viendo en las tocadas. También. ¿Tocándote qué? ¿Quién te tocó, Nazario? A ver, ¿hubo en algún momento en tu infancia? ¿Te tocaron los huevitos? ¿En algún momento durante tu infancia que alguien te haya tocado de manera...? Estás con 2 psicólogos, ambos psicoanalistas. Sí, a ver, sí, pues, Nazario, queremos una pregunta ya más personal. ¿Por algo ¿En lo algún dijo, momento no? alguien te tocó sí, de sí, manera no. indebida en tu infancia? No que recuerde, pero la gente ha tocado mi corazón cuando acuda, ¿verdad, chingada? Eso ya sonó a Roberto Carlos. Bueno, a ver este pinche desvergue. ¿Hay algo más o nos vamos a música para regresar? Vámonos a música y regresamos ya. A toda madre. A seguir echando calabaza. A seguir echando mezcla. Pues vamos a escuchar, no sé qué sea, ahorita lo revisamos, pero escuchemos con atención y ustedes me pueden decir quién chingados es. Se fueron a tocar a otro lugar, fue una gira. Sí, claro. Ahora, cómo la presentas, es ahí donde creo que tenemos que tener la atención. ¿Cómo lo que decías, está saber en dónde estamos, güey. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de escena es esta? ¿Qué tipo de gira fue la que hice? Vas a Guatemala y la anuncias como World Tour. Guatemala, dices, World Tour. No mames. Pues dices, me voy de gira a Guatemala. Y sí, claro, claro, sí, sí, es real, ¿no? Pero sí, yo creo que tampoco, o sea, como decías, ¿no? Tampoco enaltecer, o sea, o sobrevalorar algo que... Sí, perder perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A mí, a Veracruz, para mí un ejemplo de esto fue el Cervantino, ¿no? O sea, que el Cervantino fue una cosa bien rara, o sea, que sí nos ayudó para algunas cosas a los grupos en general, pero realmente el resultado del Cervantino... Bueno, o lo que pasó allá, pues fue, no sé, o sea, fue... Dilo con todas sus letras. No sé cómo chingados decirlo. Dilo, todavía se me parte el corazón. No, o sea, estuvo raro, o sea, estuvo, fue una decepción extraña. Raro, nos perdimos perspectiva, pensamos que íbamos a dominar el mundo. No, ¿Qué pasó? Y realmente no fue el evento que esperábamos. ¿Estuvo todos. Culero? Estuvo culerón, un poco. Pero no fue a lo mejor por la calidad de la música ni nada. También tuvo que ver... Bueno, fueron un chorro de factores. La neta es que echarle la culpa a algo en particular está difícil, ¿no? No culpa. Cambiemos la palabra por responsabilidad. Por responsabilidad. Ah, eso, exacto, me gusta, eso me gusta. Está muy bonito. Pero pero sí, o sea, algunos grupos así como que... No, sí, es que ya el Cervantino y no mames. ¿Qué, o sea, grupos? A ver, ¿quién así recuerdo que dijo así como que el Cervantino, la chingada? Porque muchos no lo guardamos, ¿no? Sí, o sea, muchos no dijimos, pero sí lo pensamos, sí, de vamos a chingar en el Cervantino. Yo no lo dije, pero sí lo pensé. Sí, sí. ¿Habrá otros que lo dijeron? Algunos grupos, ¿sí?, como que lo usaron ya como de una estrategia de que tocamos aquí y ya somos cabrones, ¿no? Entonces, pero fueron varios, no sé, o sea, así como decirte uno, por ejemplo, por ahí, Señor Atómico, recuerdo que lo ocupó mucho como para mover un tiempo sus redes, o sea, de repente también, ¿quién más lo ocupó por ahí? Meteora también un poco, ¿no? O sea, fue mal a todos, ¿no? Sí, a todos, o sea, a todos lo ocupamos, pero yo creo que la cosa nada más fue como que también guardar un poquito la onda de que, pues, cómo estuvo y dimensionarlo, y bueno, o sea, sí estuvimos en Cervantino, y ya, ¿no? Gracias, ya, qué chido, este, chingón, ¿no? Pero como algunos sí, como que, porque ya estuvimos en el gran festival de Cervantino y la siguiente semana, ¿no? La banda que estuvo en el Cervantino, y a mí se me hacía como medio incongruente, medio falso, como que hablar de eso de esa manera, cuando realmente todos los que fuimos supimos que no fue lo que esperábamos y que no tuvo la repercusión que esperábamos. Entonces, lo mismo nos pasó con Rogelio Gómez. ¿En qué sentido? En que tampoco pasó nada. En que tampoco... ¿Con Blackstone? Con Blackstone, en este imaginario que creamos que también nos iba a producir el gran productor que trabajaba con Belinda, la Academia, que no nos sirve a ninguna banda. Bueno, también nos vendieron piedritas percepción, cristales, ¿no? Y pensamos que era diamantes. No, creo que mi percepción con la producción de Rogelio es buena. O sea, creo que yo no esperaba tampoco así como que ya después de ahí acá ya llegara mi yate y la chingada. ¿No te pasó por la mente que tenía contactos y que... Bueno, Rogelio nos lo decía, sí, ¿no? Sí, no, pero no de esa manera, ¿eh? Sí, pero no de esa manera. Los contactos que él tenía lo que él proponía, lo iba a hacer él, no lo iba a hacer nadie más. Él no era una productora, o sea, no tenía gente trabajando para él y cuando él no estuviera lo iba a hacer. Él se fue, él se murió, pero... y lo que iba a hacer o lo que estaba dentro del trato no dicho de ir a grabar con él, pues ya no se pudo realizar porque ya no estaba el güey que tenía ese contacto y que decía que lo iba a hacer. Eso, pero hay ya algo no muy sabremos. Real, hay algo muy real que sí es muy cierto. Se tiende en las bandas, se tiende mucho a maximizar los pocos o muchos logros que se tienen. Por ejemplo, vayamos, un ejemplo muy claro. Recuerdo cuando salió en la revista Marvin un reportaje sobre la escena en Morelos, ¿sí? Puta madre, haz de cuenta como si hubiera, o sea, como ya llegamos, ya chingamos. Nos vamos al Mundial. Ya nos vamos al Mundial, cabrón. Pues, ¿cuál, cabrón? Y me acuerdo los comentarios en Facebook, ¿no? Es que ahí está mi banda, ¿ya vieron? Ahí está mi banda, la mencionan. A nosotros no nos mencionaron. Es pinches una mamada de reportaje. Es correcto. O sea, cabrón. No, pero mames. Creo que, o sea, justamente habla de una escena joven e inexperta, güey. Claro. Que no conocemos el alcance de una nota. Es solamente una nota. Es ya una nota y se acabó. Es un festival cervantino. ¿No? Y... O sea, y siempre, o sea, siempre. Y aquí ha habido siempre el... Espérate, te conviene. Pero, porque ya hablé con fulano. Eso me recuerda unas palabras de alguien conocido. Otro padrino. Pero aparte bien pedo así. Espérate. No. A ver. Espérate. Espérate. No te vayas. Espérate, te conviene. Tengo boletos. Ya. Esa es toda mi actuación. O sea, de que siempre va a llegar el yo le llamo el sueño de la Bamba, ¿no? El, como en la película que llega el productor y le toca a Richie Valens y le hace su disco y triunfa, ¿no? O sea, sí, es que todo el mundo está esperando a que llegue a su casa, le toquen y, oye, te voy a grabar, ¿no? Que llegue no sé, Brian Eno. Rick Rubin. Rick Rubin, Ross Robinson. O ¿no? Aquí, pues. O sí, ya de aquí, ahora, pues, ¿quién quieres esto? Bueno, el Gustavo Santaolalla. Eso. Se tiene ya, a maximizar. En niveles latinos, ¿no? Porque sí es de las grandes ligas el brother. Se tiende a maximizar y es ahí donde yo creo que hay que poner atención, pero el ir al Cervantino y echar toda la carne al asador en lo que tú puedas llevar de producción. Está bien, y, sí, y sí, en por tú llevarte, exigirte al máximo, claro, está súper bien. Sí, y traerte buenas fotos y traerte buen video, eso hay que hacer. Tienes una carta que pocas bandas van a tener. Estuviste en el Cervantino. ¿Cómo estuvo? Se quedó en el pasado, güey. En ese mundo de yo tengo una carta al Cervantino. Fíjate, por ejemplo. Pero de ahí... Acabas de tocar un punto bien importante. Las bandas generalmente siempre viven del pasado, cabrón. Me cae, mira, y te lo voy a decir, pero, y lo voy a decir con todas sus letras. Por ejemplo, ¿no? En una de las bandas que he tocado, tuvimos la oportunidad hace años de tocar en una plaza pública 3 fechas, y en cada fecha fueron más de 2,000 personas. ¿Sí? De pronto hay quien sigue, o sea. Un integrante de mi banda decía, es que nosotros llenamos, sí, pero hace 20 años, ¿sí? O sea... Sí, sí, sí. Hace 20 años, sí. Ahorita ya no. Yo lo decía en otro sentido, no en el sentido de, toqué en el Cervantino y estoy muy cabrón. No, tocaste en el Cervantino, pero eso ya fue. Sí, ya fue. Ese toquín del Cervantino, chao, ya no existe. No vas a volver a tocar en el Cervantino al menos en 10 años, cabrón. Pero tienes la credencial de que tocaste en el Cervantino. En el Cervantino. Si tienes buenas, exacto, fotos, si tienes un buen show desarrollado en el Cervantino... Está chido, está bien. Pero no te quedes en que porque ya tocaste en el Cervantino, entonces todo va de aquí para arriba. Exactamente. Porque eso es tu tope. Es tu tope y todo, más bien, para abajo. O sea, claro. ¿Cuándo vas a volver a tocar en un Cervantino? Es lo preguntaría, ¿no? Sí, o sea, vale la pena aprovechar ese boom y ese madrazo y aprovechar las fotos y todo. Pero a mí solamente el único punto en el que sí me tripea es como ya echarle demasiada crema y que parezca como si fue el pinche evento. Gusto, así, como más si fuera cabrón, a gusto. Que la chingada, o sea, ni madre. La chamba que hay que hacer después de eso es lo que importa, cabrón. No. Claro. O sea, la chamba que hay que hacer después de ese evento es lo que importa. Exacto. O sea, no llegar a tocar ahí y llegué a un escalón y qué chingón y ahí estoy. Y, no, ni madre. O sea, qué padre. Qué padre que pudimos hacer eso. Es como, por ejemplo, es como hay un festival, lo transmiten, una bandera de México, ahí estamos. Ahí estamos. No, ahí está un güey de México, cabrón. No está el país, no estamos nosotros, pero ahí está la bandera. Estamos haciendo presencia. ¿Cuál, cabrón? Es un pendejo que está ahí, que tuvo el dinero para, claro, para pagar su pinche boleto para ir a Woodstock. Y tú lo estás viendo por HBO, güey. Ya, la chingada. O sea, hay que ser realistas. O sea, no, porque... No, es que Never After Before se va de gira con Ágora en el circuito indio. ¡Ah, huevo! Ahí estamos todos. Nos ya vamos van abriendo al mundial. El pinche camino. Nos vamos al mundial. Sí, no, pues qué buena onda que se van al circuito indio con Ágora. Se van 3 fechas. Hay la oportunidad de hacer más. ¿Sí? Qué buen pedo por ellos, cabrón. Va, claro, a ser una experiencia bien chingona. Van a aprender un chingo de cosas ellos. ¿Sí? Pero es que atrás de ellos van otras bandas. ¿Quién, nice, cabrón? Miren, yo hace muchos años recuerdo... ¿Quién chingados va atrás de ellos? Hace muchos años recuerdo, Darnes, en la banda que tocaba aquí el hermano, le abrió a una de las bandas más chingonas en su momento, yo creo la más verga, que era Samael. Satánica. Satánica y muy verga, o sea, en su mejor disco, ¿no? Y recuerdas que nadie de Cuernavaca fue. Fueron, mira, de Cuernavaca. Inclusive fueron... abriste la convocatoria de, pues, vengan porque tengo pases. Y nadie, por envidiosos, incluyéndome a mí. Y bueno, está bien, soy humano, chingada madre. Lo único que faltaba es que, porque ya, pandillita, no hay que ser envidiosos, cabrones. Es pues que, enséñame es que, al pinche ser humano pedo, que no es sea lo mismo. Es envidioso. Lo que preguntabas hace un rato acerca del ego. Que le preguntabas a Nazario. ¿Qué papel juega el ego, por ejemplo, en Mono? ¿Qué papel juega el ego dentro de la escena, cabrón? Pues o sea, pues sí. Puta madre. Está bien. O sea, todo mundo niega sobre esa mamada. Cuando estamos, ¿no? Pero... O sea, ay, pandillita, sí, qué chido, güey, que vamos a tocar. Ay, órale, sí, la pachamama. Mis huevos, cabrón. Cuando estás en el pinche escenario, quieres ser el güey que mejor toca, cabrón. Sí, que quieres sonar más cabrón, sí, y que quieres sonar más cabrón que la banda de tu cuate y prender más. Que no le hagan a la pinche mamada, cabrón. Sí, sí, sí, sí. Muchas pinches bandas incluso han dicho, no, pues fulano de tal quedó de prestarme tal mamada y a la mera hora no me la prestó porque nosotros perdíamos más. Ajá. ¿Cuál pandillita? ¿Cuál pachamama? Mis huevos, cabrón. Eso siempre ha existido y siempre va a existir. No, pues sí, ha hecho guerras mundiales, ha hecho un chingo de cosas que no las hagan en el pinche rancho. O los medios de que nosotros apoyamos a todo mundo. Sí, cabrón, no es cierto. Por el ego se desintegran bandas, güey. Hay favoritismos, señoras y señores. Hay favoritismos. Y ahorita mucha gente se dice, ¿por qué está Monodram? Porque Monodram nos está prestando su estudio y son los primeros que teníamos a la mano para hacer el chingado piloto. La neta. Y además dijeron, le entramos para hablar de esas cosas y a lo mejor pues tenemos la confianza. Y además teníamos también la confianza como para decir... Y estábamos dispuestos también a aguantar vara y hablar de lo que pensábamos y sin ningún problema. Sí, o sea, la invitación a las bandas es precisamente ese rollo. Que vengan y que hablen con la neta. O sea, realmente la intención del programa es ese. O sea, hablar con la neta. O sea, decir la neta y decir, mira, a mí la neta me tiemblan las chichis cada vez que me voy a subir un escenario, cabrón. Sí, hermano. Porque siento que no voy a aprender a la gente y que voy a ser un pendejo. Les digo porque a mí me pasa, cabrón. Sí, hermano, yo te confieso aquí en presencia de tres testigos y mi padrino René Calderón en la producción, que en el 93, cuando el pinche Samael vino, yo no fui por pinche envidioso. Sí, hermano, ya me resentí. Ya, te la voy a decir chile pelón. Eso. Ya me resentí, hermano, córtale, por favor. Mi banda favorita era Samael. Pinche. Y mi banda favorita era Darnes. Ya valió pájaro. Y anuncian, vamos a tocar con Samael. Y el hermano dice, pues, quien quiera venir, se quedó con dos pinches boletos o tres boletos de que no quisimos ir por hacer berrinche y decir... Que se vaya a la verga, güey. Yo quisiera estar ahí. Claro. Es humano y yo no lo voy a negar. Y hermano, te pero pido una yo creo que, mira, la neta. Ya no. Yo creo que ya no eres mi amiguito. Aprender a jugar con eso y a vivir con eso. O sea, yo también estoy de acuerdo que eso pasa, pero también es que si lo vas como pensando un chingo y como superando, puedes igual compartir los eventos de tus cuates o de tus bandas que están aquí en la escena. O si hay un triunfo chingón de una banda de cuates, pues compartirlo también y decir qué chido. O sea, puta, me gustaría estar yo también ahí, puta madre, no puedo todavía, pero qué chingón que este güey si puede. O sea, como tragarte un poquito eso, así en la medida que cada quien pueda. Sí, domarlo. Pero, claro. Pero puta madre, o sea, si puedes llevarte bien con las bandas que son cercanas a ti. O sea, no, hay un chingo de propuestas. Y además, ¿sabes qué? Perdón. Además se vale, ¿no? Yo estoy plenamente convencido que se vale, por ejemplo, que ciertas estaciones de radio tengan a sus bandas favoritas. Se vale. Claro. Pero que tengan los pinches huevos de decir, ¿sabes qué onda? Estos güeyes son mis favoritos. Y la neta, ¿por qué? Pues porque toca mi primo, toca mi carnal, toca aquí, y por eso son mis pinches favoritos. Y aquí van a estar, culero. Está bien, cabrón. O sea, está bien. Yo he gozado de esos privilegios, la neta. Sí, hermano. He gozado de esos pinches privilegios. Te han llevado hasta conciertos. Por eso lo estoy diciendo. Hasta más iba a estar, ¿no? Te llevaron a ver. Pues sí. Entonces, sí, por eso le habías a Mael. Porque dimos las nalgas por porque ahí. Porque dimos... Hermano, yo no fui. Fue el Nil. El Nil fue el que... No. En verdad, ¿no? O por decir que los foros tengan a sus favoritos. Sí, está sí. Está bien. O que el radio también tenga sus favoritos. Exactamente, o que no la televisión, pedo. O que no hay pedo, o sea, no pasa pedo, nada. Me nada, cae más de que, madre. Nada más pero que no digan. Que no salgan con la mamada de que, no, aquí hay cabida para que todos. Que no digan esa mamada, no nada hay más pedo. Es todo. Sí, la madre, a mí me han negado entrevistas en estaciones de radio que dicen que apoyan a todo mundo. A la verga. No, hermano, es que eres muy mal hablado al chile. Pues sí, pelón. Hermano, vayan y que rechinguen a toda su pinche puta guanga perra, guang, puta y remolera y bomba madre, hermano. Pues al chile, pues ¿cuál es el pedo? Sí, hay que reconocer esas cosas como para estar, al menos, estar en paz y poder decir, domarlo, no estar bajo el control de ese pinche ego que hablamos, que es una bestia salvaje. Y también reconocer a los que sí lo hacen, ¿no? O sea, también hay algunos personajes puntuales que sí, neta, les vale madre y que buscan apoyar a los que puedan apoyar sin estar pensando que si son de un estudio, si son de un colectivo, si son, que también vale la pena mencionar algunos. O sea, no sé, yo siento que ahorita, por ejemplo, Abril Dávila, que ha estado como pegada con nosotros últimamente, ella sí programa a los de acá y que ya habla con los de tal grupo, entrevista a tal otro grupo. O sea, ella no está pensando en... Pero sí hay algunos personajes que están como muy clavados en sus tres cuates y que eso está difícil, ¿no? Sobre todo porque están en lugares públicos, ¿no? Porque además no es de ellos, ni la estación, ni la Secretaría de Cultura. No, es de todos. Vamos, cuando se va a pedir el Teatro Campo, no voy a ver si me hacen el favor de prestarme el Teatro Campo. Es de todos los morelenses, inclusive de todos los mexicanos, ¿no? No lo sé. Pero seguramente es un espacio público que no debería de entrar en esa sutileza de porque me cae bien, porque tocan música que me gusta. No, aquí está abierto, porque pues para eso cobran los hijos de la chingada, ¿no? Bueno, pues ya se pues subió vámonos, de todo. A domar el ego. Pero, sí, pero regresando claro, también claro, a lo mismo de las fotos y lo mismo de la super gira con Mommy Platillo por Guatemala, ¿no? O sea, es justamente yo creo que por el trabajo que la banda hace Totolapa. Y el trabajo personal que hace cada quien en ese aspecto de domar el ego. Si no se doma el ego, pues la banda truena o no suceden más cosas. Claro, muchas y veces. Y no quiere decir que unos... Puta, no, güey. O sea, el ego está dentro de todo. Por ejemplo, decías, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una ahí pregunta. Está, pero pregunta, ¿cómo lo llevamos? Todos? Una pregunta que amenaza. ¿Cuáles son los miedos de Monodram, por ejemplo? Como músicos, como cada uno de ustedes como integrantes, ¿cuáles son los miedos que ustedes tienen cada vez que se van a presentar? ¿No? Porque ahorita hablábamos del ego, ¿no? Y cuando hablamos del ego, ¿no? Muchas veces el miedo, ¿no? Que a mí me ha sucedido, es puta madre, si no prendo a la gente, cabrón. O sea, voy a quedar como pendejo. Y más invitaste a una chava, dices, no mames. No, ¿qué pasa? Esta va a decir que soy un pendejo y no va a querer dormir conmigo esta noche, ¿no? Sí, porque invitas a una chava, no creo que la invites para que vayan a leer la Biblia, vayan a aventarse un rosario. Algo se está buscando. No sé qué. Todo el mundo dice que no, que una relación seria. Todo el mundo dice eso, ¿no? Pero él, exactamente, ¿no? Pero ya ves con eso de que de pronto eres un misógino, hablas mal de las mujeres. Ahorita echarte un pedo, ya te la hacen de jamón, cabrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los miedos de Monodram? Como integrantes, cada uno de ustedes, ¿cuál es el mayor miedo que siente a la hora de presentarse en vivo? Pues específicamente con la onda de tocar, personalmente siento como la onda de la ejecución. Siento que... ¿Equivocarse? Sí, porque okay. Siento que no soy como un gran ejecutante, ¿no? Entonces, okay. Desafinar, dar pinches notas que no van, ¿no? Es el pedo que a mí me viaja. Y como alrededor del concierto, pero no específicamente en el momento del concierto, como toda la cuestión de si es una buena inversión de dinero y tiempo estar ahí, ¿no? A veces claro, no tengo claro. Ganas de estar ahí cargando chingaderas, ¿no? Gastándome mi varo, dejando de pasar un tiempo a lo mejor con quien preferiría pasarlo, sí, sí, y sí. Estando ahí con los cabrones. Ese es un precio también que se tiene que pagar. Es un precio que se tiene que pagar y que mucha gente no entiende, ¿no? Que los músicos la mayoría de las veces tienen que sacrificar tiempo con la familia, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en las relaciones de pareja vienen los reclamos. ¿Por qué te vas de gira? ¿Por qué te vas y no me llevas? Pues porque este es mi espacio, ¿no? Agustino, ¿cuál es tu mayor miedo como ejecutante en las mil y un bandas en las que tocas? Pues creo que sí, el no conectar. El no conectar, de pronto no estar haciendo algo que no tenga sentido para al menos dos personas. Que no conectar esa barrera, ¿no? O sea, más bien tener esa barrera entre el público y el y yo que estoy tocando. Y entonces empiezan los miedos de... Chale, no estoy, la gente no, o sea, no está escuchando porque estoy tocando bien mal, ¿no? O porque no le interesa, entonces empieza uno a viajarse en el en vivo. Yo creo que ese sería uno de los miedos recurrentes, ¿no? No poder entablar no poder ese hacer diálogo, conexión no con poder la hacer gente, conexión ¿no? con la gente. De una u otra forma, si la cago en vivo, bueno, seguimos, pero si la conexión está, no importa. Eso ¿no? es algo, fíjate, eso es algo que de pronto al músico le preocupa mucho cagarla en el escenario. Ahorita lo mencionaba Nazario. La gente no se da cuenta. Sí. ¿No? Entonces muchas veces ves cuando una banda es Nobel. Sobre tu cagada tocas algo más chido. Ves cuando una banda es Nobel, o por lo menos el músico es Nobel, cuando la caga ya se caras y ya dices, la cago. Sí. ¿No? Y le dices, güey, si la cagas, no hagas caras, güey. Sí, claro. La gente no se da cuenta. Me cae de madre que no se da cuenta y la gente te dice, qué chingón tocaste. No mames. Si tú te bajas con la moral por los suelos. Y al final la gente no se da cuenta de eso. A ver, Augusto. Perdón. Okay. Un breve paréntesis para el aforismo de otro padrino, ¿no? Que decía que el músico chingón, los músicos realmente chidos, se notan cuando la cagan. Donde meten una cagada y dices, qué chingón la resolvió, ¿no? Ese güey tiene experiencia para... Tablas. En una cagada tan evidente, haga algo... tan chingón, ¿no? Es ahí en donde se ve la calidad. ¿De quién es autoría eso? Del maestro Roberto Fripp. Ah, mira. Por eso fue un aforismo. Que viene dos veces al año a Tepoztlán, vamos, algo pasa en Cuernavaca. Yo he visto cagar la bandas así increíbles, o sea, me tocó ver a The Mars Volta en 2004, 2005, no me acuerdo, Circo Volador, y hubo pedos casi todo el show, ¿no? Entonces, o sea, pero la manera en la que ellos estaban conectados, estaban así como en el rollo, hacía que solamente los que conocíamos el pinche disco bien sabíamos que había habido un pedo y que había habido una cosa, ¿no? Todos los demás estaban vueltos locos y eso era lo que importaba, ¿no? Y en mi caso en particular, creo que lo que más me tripea a la hora de tocar tiene que ver con desde el equipo, o sea, que todas las condiciones del equipo, o sea, ya sea la batería o ya sea como la microfonía, el monitoreo, esté de una manera correcta o lo más básico posible para que yo pueda llegar bien el show. Eso me tripea mucho porque a veces nos toca estar en lugares en los que tenemos un show, un equipo de la chingada. Entonces, eso a mí me pone bastante tenso. O sea, como no poder escuchar lo que está pasando, no poder tener un equipo que esté funcionando bien y todo eso, es como lo que más me clava a mí. Entonces, okay. Entonces parece que la respuesta debajo de la superficie, yo entiendo, es que hay un momento en el cual te preguntes en el escenario, ¿para qué hago esto? O sea, básicamente es, va a llegar un punto en el que nadie me está viendo, me equivoqué, no gustó. Entonces viene la pregunta, ¿para qué hago esto? Probablemente no tenga sentido que yo haga esto. Para mí ese es el peor momento. Porque ya no estás haciendo lo que estás haciendo por gusto. Ya, o sea, ya no estás conectado. Esa conexión es la que se pierde. Cuando ya estás preguntándote, ¿por qué chingados estoy aquí tocando? Ya no estás ahí, güey. Ya no estás ahí en ese cruce. Porque tú ya estás fuera. Ya no importa el otro, güey. Tú ya estás en tu discurso. Sí, ya estás preguntándote cuestiones ya muy profundas y que además pues aterrizan en la total frustración de ¿para qué vine a tocar el día de hoy aquí si están tragando hamburguesas, ¿no? Sí. Pero aparte creo que es el peor momento para analizarlo porque justamente tienes como tú... Por eso, claro, ánimo, es lo peor. Tu ánimo hasta abajo, ¿no? Y entonces también a lo mejor pierdes objetividad y como decíamos hace rato, tú te bajas con la moral por los suelos y alguien se acerca y te dice, no mames, tu poca madre, ¿no? Nazario, te vimos tocando en el Cervantino. Hay un video subido en la red, chéquenlo, YouTube. La canción es... una canción en vivo, no recuerdo cuál es. Marfil. Marfil, en la cual vemos que avientas la guitarra. Cuéntanos, ¿qué te pasó ahí? No eres una persona que tienda a tener esas actitudes. ¿Qué pasó? Ese tipo ahí de arranques. Esos arranques. Se los conozco a Agustín, pero a ti no. Pues creo que fue un momento así como dices, poco común, que no me suele ocurrir, pero como que conecté muy, muy cabrón con la misma rola, ¿no? Que habla de la decepción y entre que se me juntaron cosas personales con... ¿Estabas decepcionado en ese momento? Sí, sí, sí, desde luego, claro. ¿No? Y de muchas cosas, ¿no? O sea, no solo en la parte de la banda, ¿no? Y de lo que había resultado ser el Cervantino, que además la fecha que estábamos programados se canceló por lluvia. Entonces, tocamos al día siguiente, pero nos hablan a las 10 de la mañana que tocábamos a las 12, ¿no? Fuera de programa, tocamos frente a unas 10 personas tal vez, también lloviendo, ¿no? Entonces fue como una decepción por muchas cuestiones, ¿no? Y también como que no era la primera vez que iba a Guanajuato, ¿no? Y hay un lugar cerca de Guanajuato que se llama Marfil. Ah, okay. Entonces recuerdo haber caminado la noche anterior como justo con esta decepción y ver el letrero, ¿no? Que decía Marfil y el otro decía Guanajuato, ¿no? No sé, como que me empecé a viajar y me di cuenta... La canción habla como de soledad y de decepción, ¿no? Como que me conecté mucho con la canción. ¿Lloraste, Nazario? Sí, sí, sí. Sí, sí, aventé la guitarra. Sí, sí. Lloré un buen rato después del show. Fue la última canción. Entonces eso fue. De hecho, se te pusieron los ojos rojos ahorita. De que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, seguro. Sí. Bueno, como estamos hablando de eso, de algo tan personal, pues no creer que es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Porque además pues seguramente es una buena fuente de inspiración, ¿no? Pues sí, la verdad es que después como que sí me sentía un poco avergonzado, ¿no? Sí, sí, exacto. Y creo que un poco a la fecha, ¿no? Es como ching, como que es como mostrar demasiada vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad, ¿no? Y, pues, es como... Pero eso hace humano al músico, ¿no? Muchas veces como que se pierde también como perspectiva en cuanto... El músico es indolente, ¿no? Es como... Bueno, es Jim Morrison, son los pinches arquetipos, sí, sí, claro, que tenemos, ¿no? En la cabeza. Cuando... Es Mick Jagger, cabrón, vas a chillar. Y es que además, también el músico indudablemente canaliza muchas veces, o sea, bueno, no muchas veces, creo que todas las veces canaliza las emociones a través de la música. Claro. ¿No? Y de pronto el llorar puede resultar como muy... abrumador, no tanto para el músico, sino para la gente de, no, está chillando ese güey. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Y bueno, para el mexicano es todo un tema decir, ah, claro. ¿Por qué lloras? ¿Te aguantas? Por el machismo, hombre, el machismo, huevos, ¿no? ¿No? Los niños no lloran. Sí. Los niños, y no me chille, hijo de la chica, no me chille, cabrón. No, y fíjate, por ejemplo, ahorita que decían eso, es una cuestión cultural. Yo recuerdo cuando iba en la primaria, tenía 6 años, había una canción que tenía que ver con otro pedo, ¿no? Pero la parte que retomábamos como niños y nos hacíamos burla era una canción que decía: dicen que los hombres no deben llorar por una mujer, ¿no? Y nos la cantábamos cada que un pinche escuincle lloraba, ¿no? Y aguantándonos el pinche llanto. O sea, si yo chillaba, me la cantaban y me tenía que aguantar el pinche llanto. Sí, sí, sí. Obviamente yo me desquitaba cuando el cabrón que me la cantaba, pues, chillaba, yo también se la cantaba y el güey se tenía que aguantar. Pinche al final, niño de la calle. Sí, no, sí. Al final ten la pinche seguridad que los dos cabrones terminamos locos yendo a psicólogos, al psiquiatra, un pinche grupo, cabrón, de doble A, anexados. ¿No? Porque te aguantaste todas esas emociones, cabrón, sí, porque tenías que representar un papel, ¿no? Claro. Y además estamos hablando con una banda que no representa esos arquetipos, no estamos hablando con una banda de metal, una banda de vestida punk, de cuero, de punk, ¿no? Estamos hablando con una banda que en sus letras de nombre dice invita al drama, Agustín. Sí, sí, sí, sí, sí. Al drama y a chillar y a... he escuchado las canciones, nostalgia, y son muy personales. Son muy, muy, muy personales. Muy... Creo que sí, lo eran. Y también como un poco por salud he intentado como... Tomar distancia. Mantener una distancia. Y entonces a lo mejor sí pueden surgir como a raíz de una idea o un momento personal. Pero crear un personaje, ¿no? O sea, al final... Y también es como mi intención... hacia lo siguiente que he estado escribiendo, como ya no ser yo ese personaje, ¿no? O sea, como... Okay. Pues como un escritor hace un guión, así. Ah, ok. Entonces, sí, sí, sí, partieron, además, pues las únicas canciones que tenemos publicadas este primer disco, sí tienen mucho esa cuestión personal, pero poco a poco me he ido como alejando, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que... ¿Vamos a música? Vamos a algo de música, ¿les parece? Y regresamos a platicar ya de lo nuevo que están produciendo, que es un disco en vivo y acústico, donde tuvieron un invitado... De lujo. Creo que de las grandes ligas, pero que independientemente de las aportaciones que hizo a la música de Monodram... Creo que también hizo muchas aportaciones a la formación como músicos, ¿no? Entonces, vamos a música y regresamos para hablar de esa experiencia del alumno en vivo. Vamos con María Cantú, Benji. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, ¡hasta la luna! ya. Y bien, acabamos de escuchar a La María Cantú con Benji, Nuestras Raíces, aquí en El Acorazado. La María Cantú, que es también una excelente banda, que ya ha hecho giras por el extranjero. Se fueron, si mal no recuerdo, dos veces ya a la... Perú. A la República del Perú, y donde les fue bastante bien. Le mandamos un saludo a nuestro queridísimo primo Huehue Ori, Orihuela. Al buen Luisito, quien está aquí en su heladería 1800. Los invitamos también a que vayan a degustar algunos helados orgánicos, algunos helados sin azúcar. Y también creo que por ahí están vendiendo mezcal o van a vender mezcal. Pero la heladería 1800 trae un concepto bastante interesante porque están haciendo eventos culturales. Recientemente tuve la oportunidad de ir a llamear con el buen Luis y con el Negro, un hip hopero muy bueno, un MC de aquí de Cuernavaca, quien ya ha estado presentándose en algunos de los foros tanto del estado de Morelos como de la República Mexicana. Fuimos a llamear con él y me estaba platicando Luis del concepto que trae ahorita con la heladería 1800, que van a seguir haciendo eventos culturales, presentaciones de bandas en vivo, exposiciones y muchas cosas otras más. Así que visiten la heladería 1800, que está ahí en donde es la Escuela Activa de Fotografía, en la calle de Comonfort, al ladito de lo que es el mercado Comonfort, donde también hay bares y también se presentan bandas en vivo. Entonces no pierdan la oportunidad de ir a degustar un heladito por la heladería 1800. Y un saludo a nuestros carnales de La María Cantú, que van a regresar ahorita de ya a seguir trabajando. Se dieron por ahí un break, ¿no? Bastante necesario. Y continuamos aquí con nuestros padrinos de Monodram, quienes no nos van a dar la patadita de la buena suerte. Va a ser en los huevos, sí. Va a ser una patada en los huevos para para dar inicio a esta transmisión de El Acorazado. También los invitamos a que nos visiten y nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Bueno, ahorita nada más tenemos página en Facebook, que es El Acorazado Oficial. Pueden conectarse, dejaron sus comentarios, nos pueden mentar la madre si gustan. Y sería bastante interesante conocer la opinión de los que nos escuchan. Hermano, vamos a tratar temas importantes. Ya estuvo bueno de... Muy bien. Hablemos de satanismo. Hablemos de pinche satanismo y de cómo el antiguo ha marcado nuestro camino. ¡Ay, que la chingada! No, no es cierto. Bueno, pues vamos a hablar de un evento que organizó Monodram, al cual nos invitaron. La única queja es que el chilaquil fue poco. Los chilaquiles fueron pocos, sí, es verdad. Estuvo sabroso. Pero... Quiero decir, nos llevaron unas lindas edecanes, hermano. Sí, sí. Manda saludos rápido. Sí, saludos a Marifer. Mafer Garay. Exacto. Un saludo porque nos atendieron, pero como reyes. Como reyes, carajo. El pinche chofer iba medio dado a la chingada, se perdió. Iba credo. Yo ya iba mareado, hermano. Pasamos por un nervioso. Pinche puente. Yo soy nervioso. Entonces ya iba yo nervioso. Pero llegamos y nos recibieron con unos chilaquiles. Con unos chilaquiles. Telera. Sin top huevo. Telera. Queso y agüita crema, de Jamaica. De Jamaica. Y pero muy pichicateado el chilaquil. Muy pichicateado. Esa fue la única queja que podíamos tener de ese evento. Y en un marco histórico... En un espacio histórico, claro, muy chingón. Ex-hacienda. Cuéntenos un poco de cómo se les ocurre que en vez de hacer un disco y gastar lo que se gasta en un disco, hacer un evento en esas formas de llevarnos, atendernos bien, invitarnos música acústica de Monodram. Pues justo la idea era como buscar hacer un evento como especial, como ya una cosa como más cercana con la gente que nos ha seguido. Y el plan empezó con hacer un concierto acústico que fue creciendo, de repente se le fueron añadiendo como nuevas dinámicas, como justamente lo de la comida, como llevar a la gente más bien desde el principio, ¿no? Y sí, de alguna manera fue un evento pensado como para disfrutar como algo más íntimo y que se pudiera editar también pues en video, ¿no? Entonces es como mi perspectiva como del inicio del proyecto. Ya vi el teaser, Nazario me compartió aquí y bueno, las imágenes de primer mundo, sumamente profesionales, realmente muy interesado en lo que va a salir. ¿Qué tal, Nazario? ¿Cómo viste el evento? Muy chido, fue una experiencia muy chingona. Creo que todo salió muy bien, hubo mucha chamba para prepararlo y afortunadamente todo fue saliendo. Quiero decir además que a raíz un poco de un comentario de Elías, justamente que fueron ustedes dos a vernos a Tepoztlán, que compartimos ahí el concierto con Adada, justamente Elías me comentaba, oye, está chido el acústico y piensan grabarlo, y le comenté que sí, y me decía que él se imaginaba que podría quedar muy chingón grabarlo en vivo. Y la verdad es que fue también un poco en parte de eso que se me quedó como la idea. Luego Ricardo nos invita a grabar originalmente dos canciones en Coahuixtla, uh-huh. Y como que el proyecto fue creciendo, entonces teníamos la intención de grabar el acústico, nos invitan a Coahuixtla y de repente decimos, bueno, pues vamos a juntar todas las ideas y vámonos pues ya por el disco completo, no nada más por dos canciones. Y en mi caso, que ahora estoy editando y mezclando el disco, también me gustaba la idea de no tener que venir un montón de días al estudio a estar grabando a todos y grabar todo el material en un solo día. Y ya ahorita pues estoy como en esa chamba de edición y mezcla, ¿no? Entonces como así fue más o menos como fue creciendo la idea. Pues sí fueron embonando todas las piezas, ¿no? Fueron así como... Justo como lo dice Nazario, de aquí salió una idea que machaba bien con esta que teníamos y se fue dando. Y pues lo de invitar a la gente, en primera, pues era por pasar un buen rato con la banda que ha estado como siguiéndonos. Y además, pues quién chingados viera Coahuixtla a vernos, claro, ¿no? Entonces sí. Pues vamos a rentar unos camiones y hacerlo más agradable, porque además esa banda no va a un concierto normal, va a una grabación que sabíamos que iba a ser también pesado para ellos. Pues tratarlos chido y tratarlos bien. Y así fueron saliendo también la idea de la cerveza Ícaro. Ah, claro, sí, hubo cerveza. En ese mismo tren de que sí, las piezas sí. fueron juntándose, pues así fue, ¿no? Fue algo especial porque de pronto Israel dijo que a él le gusta la banda, ¿no? Nos sigue. Y le gusta la cerveza. Y le gusta la cerveza, tal hace con cerveza. Mi padrino Elías, ¿no? En la y con Barney Gómez. Y pues él tiene la idea de hacer una cerveza Ícaro y entonces macha perfecto con el evento que estábamos haciendo y pues invitarle a la gente que pues también nos hizo el favor de ir, ¿no? A pasar, estar ahí en el calor y pasar las rolas dos veces y tratar de pasarla bien todos, ¿no? Esa fue la idea. Nazario. Sí, quiero decir además que en el reporte, el banquete estuvo a cargo de Taurino Banquetes. Sí. Y en el reporte final sí me reportaron que te serviste tres veces chilaquiles. Sí, o sea, no. O sea, es una mamada lo que estoy diciendo. Como siempre, me victimizo, me tiro al pinche. Ibas por la cuarta, ya me dijeron cuando tres dijeron, ya aguanta, ¿no? Chilaquiles, es correcto. Me tragué dos teleras, como siete aguas. Cagué dos veces en el baño. Bueno, mié varias veces. Sí, la neta, era puro cotorreo. Hermano, algo que les quieras preguntar aquí a Monodram. Tuvieron un invitado de lujo. Un invitado de lujo que se lo guardaron hasta el final. Mucha gente no sabía y se sorprende de ver en el escenario a un gran músico como es Adrián Terrazas, quien ha participado con gente de la talla de Mars Volta, ¿no? ¿Cómo se dio este contacto con Adrián Terrazas? ¿Cómo accede él a participar con Monodram? Y la experiencia de trabajar con una persona de esa talla, de las grandes ligas, ¿no? Sí, pues Eduardo tenía el contacto con él. Ya llevaba algún tiempo platicando sobre la banda y sobre los proyectos en común. Bueno, o sea, las cosas que han estado haciendo más bien. Y en pláticas ya para hacer el evento, se le ocurre invitar a Adrián, así como de pues, a ver qué onda, vamos a ver cómo sale esto. Estábamos un poco temerosos, a lo mejor ya con los números, ¿no? Pero decidimos que era una buena elección y de hecho es un gran aporte, un gran gol de Lalo. Y creemos que Adrián sí nos ayudó bastante como para desarrollar ese show que buscábamos dar, ¿no? The Mars Volta es una banda que puedo decir que a todos nosotros como integrantes de Monodram sí nos tripeó muchísimo. Y de alguna manera tener a una personalidad de ese nivel Bueno, aparte de que nos puso así como en un estado bastante de atención y de enfoque, que a lo mejor no habíamos tenido el chance de hacerlo de esa manera, fue una experiencia muy importante porque nos hizo como darnos cuenta justamente de dónde estábamos como banda. Sí nos tocaron regaños, nos tocaron cosas, o sea, digo, que eran lógicas trabajando con una persona de este nivel, pero creo que la experiencia en mi particular punto de vista fue increíble. O sea, sí creo que ha sido como el acercamiento más grande como con ese nivel de profesionalismo que buscamos o estamos tratando de lograr. Entonces, pues increíble. O sea, es un músico increíble y creo que vale mucho la pena ese acercamiento y ese show que pudimos dar con él. A ver, está en este momento está Eduardo. Es el Lalo. Eduardo Lalo Huerta Lalo Rangel, Huerta. Quien es también guitarra de Monodram, lo está checando el video. Y Augusto nos dice que por ahí te regañó Adrián. ¿Qué nos podías decir al respecto? O sea, todo nos regañó un poco, pero a mí me tocó la peor parte. Estábamos echando un jam y ya teníamos como una estructura de lo que era la canción y cuánto duraba el jam más o menos, ¿no? Entonces estábamos jameando y de repente así como que yo sentí que ya el jam ya estaba muriendo, ¿no? No estaba, como que no tenía una lectura real de lo que estaba pasando, sino de lo que yo estaba recordando que habíamos hecho, ¿no? Entonces estábamos en el jam y de repente yo creo que ya acaba el jam aquí, ¿no? Porque ya fue un chingo de tiempo, ¿no? Por mis huevos. Sí, por mis huevos. Exacto. O sea, lo va a matar. Entonces se quedó así de puta madre, o sea, ¿qué chingados pasó aquí? Estábamos así en el pinche desmadre, estábamos todos éxtasis. Conectados en el éxtasis. Di un ejemplo bien cagado, o sea, como una analogía muy loca del pedo y como que... Pero no lo cortes así, cabrón, así sí fue como de puta madre, pues sí, ¿no? O sea, realmente solo fue como ese la onda de no estar completamente conectado con la música en ese momento, sino con la memoria de esa parte que habíamos trabajado antes de que llegara, ¿no? Entonces fue así como de una cagada que ahí que pasó. Pero hubo varias, o sea, sí hubo varias en el proceso. ¿Cuál otra? ¿Qué más hubo? Yo creo que más que regaños. Claro. Sí. Regaño el que le dio a Augie, ese sí. No, pero más que regaños, yo creo que es un poco la forma de trabajar y la forma de hablar y precisamente que no estamos acostumbrados a decirnos las cosas así al chile, ¿no? Sí, sí. Así hablarnos y decir, ¿sabes qué, güey? No me digas qué voy a hacer en mi solo. Y entonces uno lo toma así como, me regañó, güey. Claro, no. Pero no, pues nada más te está diciendo algo así. Somos adultos. Vamos a decirnos lo que, como tiene que ser así, sin pelos en la lengua. Es un trabajo. Y no hay bronca, ¿no? O sea, regañados nos salimos, ¿no? Más bien, Augie sí, Augie sí. Más bien, pues, las cosas se decían así, tal cual, y entonces uno que no está acostumbrado, nosotros nos tratamos con pincitas, ¿no? Así de, no podría ser que esa sexo. No, güey, esa lira no, o esta parte no tiene groove. Vamos a buscar el groove, ¿no? Y entonces sí. Dices, pues sí, vamos a buscarlo, pero no es, híjole, como que no se está escuchando, porque quién sabe qué esté pasando, que no se siente como... Sí, era como ese tipo de diálogo. Comunicación que no estamos acostumbrados, ¿no? Que es parte de ese crecimiento, decir, pues hay que decirnos las cosas como van, güey, y nos evitamos vueltas y todo fluye mucho más chingón. Vamos a dimensionar claro, cuando y no te es dice... contra ti, ¿no? O sea, no es como que te voy a chingar porque está haciendo de la verga, ¿no? Más bien es, oye, yo creo que está mal este pedo, güey, revísalo, ¿no? O sea, no con cosa de, eres un pendejo, sino más bien, güey, o sea, no estamos machando, vamos a ver qué chingados pasa, ¿no? Y bueno, vamos a dimensionar cuando dice, vamos a trabajar sobre el groove, ha tocado con Thomas Pritchett, que es uno de los mejores batacos de rock, funk, progresivo, un negro que toca increíble. Búsquenlo, Thomas Pritchett, solos y clínicas que da. Y pues era el bataco de la banda en la cual Adrián tocaba. Entonces sí. Imagínate el regalazo que les da cuando le dice, creo que no tiene groove. O sea, estás hablando con un güey. ¿No? Esa autoridad nosotros para saber estamos... y estar abierto a entender de qué estamos hablando. Y ese día, en su sala de ensayo, en su estudio, estaba ese güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente nosotros estábamos más abiertos porque le dábamos esa autoridad, ¿no? Luego viene también el trip de, pues, ¿por qué no a otro darles autoridad o nosotros mismos? Claro, ¿no? viene entonces, a replantearse quién de ahí, qué hacen de ustedes. De ese trabajo con Adrián, pues vienen un montón de cosas después que están bien interesantes, ¿no? Y entonces, solo para no dejar títere con cabeza... ¿Se puede presumir que colaboraron con una estrella del rock internacional? cuando lo comenté, porque de pronto yo suelo ser, me enorgullezco de saber que mis compañeros, además son mis amigos, mis mejores amigos, pues van a tocar con ese güey, pero antes de subirme al camión les dije, ¿y saben quién es el artista invitado? No, pues nadie, ¿no? Nadie lo sabía. Yo soy farolín, la neta. Chismolero, hermano, chismolero. Yo soy chismolero. Es chismoso, y entonces, chismolero. Pues acá con Davo, el buen amigo Davo, le decía, pues, el Adrián Terrazas, pues, ¿quién es ese güey? No, pues, nadie lo conoce. Ah, bueno, pues es el saxofonista, o ¿qué toca? Alientos, ¿no? De Mars Volta. Ah, cabrón. Entonces se dimensiona otra cosa, ¿no? Lo hice un poco a propósito, les digo, como para que llegara alguien y dijera, no mames, estos güeyes, ¿de dónde sacaron? Es algo que no comúnmente se habla, Nazario. O sea, pareciera, les decía, regresando al principio, parece que la humildad no nos da para decir los logros. Y la humildad, claro que da para decir, Adrián Terrazas se interesó, más allá de del acuerdo que hayan hecho, pero se interesa en un proyecto como el que en el que tú trabajas, ¿no? Sí, de repente también creo que sí hay que festejar ahí los goles, ¿no? O sea, sí, creo que fue una cuestión importante. También el crédito, como dijo Augusto, es mucho para Lalo. Él fue el que trabajó mucho esa cuestión. Nosotros en realidad estábamos un poco escépticos y resultó muy, muy bien. Entonces, creo que sí es algo para celebrarse. Personalmente fue una gran experiencia. Lo disfruté mucho. Había como una... Después de la grabación había como fueron unos días muy, muy chingones, ¿no? Como de una satisfacción así de a huevo. Hicimos algo, algo muy chingón. Todo salió además muy bien. Entonces, pues de entrada hacia nosotros sí celebramos como esa victoria, ¿no? ¿Ustedes? Creo ¿sí? creo que bueno, a mí lo más interesante que resultó esta onda con Adrián fue como el darme cuenta que sí se interesó, ¿no? O sea, sí realmente, digo, yo lo veía con cara de que quería hacer más cosas, ¿no? O sea, estábamos ensayando y así como echando jam de repente. Y él como que se quedó así de... O sea, tenemos el tiempo así como para el evento. Tuvimos algunos días para ensayar y todo. Pero él, o sea, se quedó con la onda de como a ver qué podía hacer más, ¿no? Entonces eso para mí fue increíble, ¿no? Y realmente que sí hubo una conexión y una onda... que se pudo trabajar, no fue un músico que metimos, o sea, que se metió a huevo, tócate ahí un solo y chingue su madre, no, porque no va a salir ahí este cabrón que es el de tal band, no, o sea, realmente fue una cosa que se involucró y cuajó chingón, entonces está bien chido y es una cosa que nos dejó como muy contentos, aparte de todo el show que pudimos armar, ¿no? O sea, toda la producción en general. ¿Cuántas canciones fueron, Agustín? 9 canciones, 10 con Ícaro, ¿no? Es que Ícaro no estaba contemplada en... sino hasta unos días antes, ¿no? Y justo con Adrián. Y fue igual fue otra vez las fichas juntándose, ¿no? Fue increíble esa versión, porque además inicia él haciendo el riff que identifica la canción, entonces fue así como yo me puse de pie, de la que emoción. Que no se podía, hermano. Que no se podía, había que guardar. No se podía mover. No, yo creo que ahí no podía yo estar sentado, fue una excelente interpretación y fue como un escuchar una canción que la he escuchado muchas veces, pero que en ese momento conectó con algo en mí bien chingón, ¿no? Me gustó mucho especialmente esa canción. Algo que creo que también nos deja, o en lo personal, y lo hemos platicado, es pues estás enfrente o trabajando con un cabrón que tiene un montón de tablas, tiene muchísima experiencia y te pone en perspectiva tu trabajo. Sí. ¿No? Sí, así de madrazo te pone en perspectiva y dices, madre, hay que practicar más, cabrón. Hay que involucrarse más en esta onda y hay muchas cosas por hacer. O sea, no te quedes ahí sentado en que, estás haciendo un disco, qué chingón, el segundo. No, esto precisamente es el inicio. Estamos ahí generando algo, pero la experiencia de este tipo te dice algo así de inmediato, que es un golpe, ¿no? Y algo muy importante, creo yo, es y que también ahorita lo está mencionando aquí Lalo, y antes de que lo mencionara aquí en un comentario, que ese tipo de artistas como Adrián Terrazas, de esa magnitud, no trabajan con músicos que no les gusten o con bandas que no les gusten, ¿no? Son personalidades que se dan el lujo de trabajar con propuestas que indudablemente les va a gustar y los va a satisfacer porque también para ellos es un reto como músicos, trabajar con gente nueva, ¿no? Aportar cosas nuevas y que tengan de alguna forma un realce para los temas que se van a grabar. Claro, sí. No, a mí, de hecho, el trabajar con él sí me dejó así, o sea, acabó el concierto y me quedé a lo mejor unos 3 días como un poco así de chingue su madre. Sí, sí. O sea, de en qué nivel estoy y a dónde quiero llegar. Y definitivamente el nivel de Adrián es un nivel que yo he pensado y que me encantaría poder llegar a él. Día con día, pues, estamos trabajando para poder hacer algo así. Pero sí, justo muy contentos, ¿no? O sea, como en esa onda de saber que una personalidad de ese calibre pues haya decidido trabajar con una banda como Monogram, ¿no? Entonces, increíble, súper chida la experiencia, aprendimos muchísimo y pues eso, básicamente. ¿Para cuándo sería la presentación pública de este trabajo, Nazario? Queremos estrenarlo el próximo año, 2018, pero planeamos sacar un sencillo o tal vez un par antes de que termine el año. Ahorita, como tenemos otros trabajos que vamos a presentar, el disco Deluxe y algunos otros contenidos exclusivos para SoundCloud y tienda en línea, etcétera. Entonces, en lo que está la postproducción de la grabación del acústico, vamos a estar presentando este material y en 2018 estará completo disco y DVD. ¿Es Monodram la mejor banda de rock de Cuernavaca? No sé, pero sí es la que más me late a mí. Agustín, ¿es la mejor banda de rock? Híjole, tampoco lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no lo saben? No sé, como dar a lo mejor un calificativo de la mejor banda de rock. Sí, sí, sí, ese es el calificativo que estoy buscando. Sí. ¿Sí o no? Pues no sé si... No tengo elementos para decirlo ahorita, ¿no? Claro. Sé que es una banda que también es de las que más me laten y que hacemos muy bien nuestro trabajo, pero ponerlo en perspectiva con el trabajo de más, ahorita dar sí, sí lo es, pues para mí quizás sí, ¿no? No, tengo otras dos bandas que también podría decir que sí, yo mismo, ¿no? Me encanta hacer este trabajo y sé que o sea, hago lo más y mis compañeros de banda hacen el máximo para presentar nuestro trabajo, pero como poder decir, es la mejor banda. Augie, es la mejor. Chile, sí. No, la verdad es que, o sea, sí, creo que no podría tampoco decir que somos la mejor banda de rock, pero sí creo que tenemos elementos que nos, a lo mejor, podrían poner en una perspectiva positiva, a lo mejor por la dedicación, por la calidad en la que estamos buscando trabajar, por las canciones también, y digo, no puedo decir que somos la mejor banda, pero sí puedo decir que somos de las mejores bandas, a lo mejor, que están ahorita de rock, trabajando en esta cosa que llamamos escena, ¿no? Y no es ser pretencioso y no es minimizar el trabajo de los demás. O sea, cada quien tiene su perspectiva de su proyecto o de los proyectos que escucha o lo que sea, pero creo que estamos buscando hacer las cosas de una buena manera y eso, ¿no? O sea, no es ser un pinche güey acá, soy bien cabrón. Arrogante. No es ser arrogante. Claro. Yo creo que sí lo estamos buscando y que estamos en el estándar alto eso, de las bandas. De varias bandas que lo están haciendo. O sea, sí buscando. Creo que tenemos, lo estamos buscando ser la mejor banda, por ponerlo así. Creo que algo que es... Y sí reconozco que estamos en un estándar alto entre el cúmulo de bandas de Cuernavaca, ¿no? Creo que algo que es digno de mencionar y sobre todo de aplaudir es el valor para trabajar con una persona como Adrián Terrazas. Yo creo que no muchos se avientan... Sí, se atreven por el prejuicio. Me van a criticar, me van a decir que me falta trabajo como ejecutante, ¿no? Creo que son muy pocas bandas. No sé si estoy equivocado. Creo que La Bolonchona también lo hizo con algunos Neoplen, músicos con europeos. Diego Herrera, ¿no? En un momento también se atreven. Exactamente, también Neoplen, ¿no? Que su disco fue producido por Diego Herrera. Y que se atreven, ¿no?, a decir, bueno, lo voy a poner en otra magnitud, claro, el trabajo. ¿Qué piensas, hermano? ¿De qué, güey? Yo creo que, o sea, lo que decía, ¿no? Que se tiene que aplaudir eso, no muchas bandas tienen ese valor. Porque yo escuchaba, y por eso te pregunto, porque yo escuchaba, y bueno, estoy escuchando una cosa pues, de una magnitud distinta en los 25 años que llevo tocando en Cuernavaca. Están diciendo, hermano, si estás poniendo atención o estás con la pinche cuchufleta, pero están diciendo que tienen un disco, tienen un disco edición de lujo. Eso no es pararse de nalgas nada, pues es la verdad, acá abajo los tienen los discos, ¿no? Van a tener un DVD acústico, van a tener un disco acústico, tocan con Adrián Terrazas. Yo no sé si haya otras bandas que logren esa magnitud de trabajo en la infraestructura de una banda. Pero yo creo que va a marcar un precedente, ¿no? Indudablemente, porque a partir de ahí yo creo que muchas bandas se van a replantear su trabajo y van a comenzar a trabajar a esos niveles. Yo que, o sea, era como hace años, ¿no? El ir al extranjero, claro, ¿no? Eran muy pocas las bandas. Ahorita, por ejemplo, hablábamos hace un rato de Lack of Remorse, ¿no? Que es una banda que ya realizó una gira por Estados Unidos, ¿no? Con fechas concretas. La Bolonchona ya son 3 veces que van a Europa, ¿no? Les ha ido muy bien. Ellos han posteado sus videos en Meteora en Uruguay. Exacto. La Bolonchona seguido transmitía en vivo desde los festivales en los que estaban, les iba bastante bien. Meteora se va a Uruguay, la María Cantú se va a Perú, el señor Atómico se va a Colombia, ¿no? Entonces como que comienza a haber ya un precedente. Sí, un precedente, ¿no? Que de alguna forma sirve como un parteaguas para muchas bandas que vienen atrás, ¿no? Sí. Que de alguna forma empiezan ya a trabajar y a proyectar su trabajo hacia otros espacios, ¿no? Hacia otros países, otro público completamente diferente al público mexicano. Pero en este caso estamos hablando de una banda que tiene casi un año y medio planeado qué van a hacer. Sí, ¿no? Inclusive después del evento de Coahuistla, tuve una oportunidad de platicar con integrantes de Neoplen, por ejemplo, y bueno, en el caso de Ismael nos dice, no, es que es increíble el show y todo, estuvo increíble. Yo le decía, güey, pues ahora van ustedes, ¿no? O sea, como que ahora hagan una cosa así y podemos ver en qué los podemos ayudar también. O sea, digo, la cosa nada más es como proponerse, justo como lo hicimos en alguna junta de Monodrama, oye, pues que vamos a hacer un evento, ta, y fue creciendo. Pues igual cada banda desde su trinchera, pues igual puede inventarse sus eventos y pueden salir también poca madre, ¿no? O sea, está chido que haya sido como un precedente para algunas bandas de amigos cercanos y otras que a lo mejor no son tan cercanas, pero que lo vieron como algo interesante para que se les vuele la cabeza y hagan algo también chingón o más chingón que eso, ¿no? O sea, está increíble. ¿Qué no salió tan bien del evento? Pues, ¿qué sentiste que no salió bien? ¿Qué comentarios hubo? Pues, que se pudiera decir algo faltó. En mi punto así personal, o sea, el presupuesto pues estaba fue un gasto grande, o sea, pero de alguna manera pues fue una inversión grande, pero creo que lo que a mí me faltó a lo mejor un poco es poder llevar más gente a lo mejor, ¿no? O sea, eso más batería en mi monitor, más bajo del lado derecho y de acá más voz. Y atrás las guamas. No, justo. Una groupie poniéndote unas rayas de cocaína. Sí. No, eso. Eso. Pero sí, como la parte de la gente, hicimos todo el esfuerzo para poder llevar. Faltó gente. Yo creo que a lo mejor un poquito, ¿no? O sea, pero no. O sea, obviamente era un evento en el que estábamos invitando a las personas a que fueran. ¿Por qué no fueron? Bueno, no, o sea, invitando en el sentido de que estaba el camión y todo, ¿no? ¿Pero por qué no fueron? ¿Por qué? Creo que habría más invitados. Lo que pasa es que no fue abierto así, abierto de ah, vayan toda a la los banda, que invitaron, ¿no? ¿Por qué fue no solamente fueron? Por... pues, los que invitaron fueron. Okay. Sí, más bien... Porque luego otro camión. Exacto, otro camión para poder llevar más gente. Y más chilaquiles, acabaron. Exacto. Eso fue lo único. Y luego tampoco los comí. Y luego con la gente que de a 4 veces. Sí, imagínate. No, y 5 vasos de agua. Chinga. Bueno, pero creo que solamente en mi punto fue eso, ¿no? O sea, ¿quién más? Creo que la producción en general estuvo tan planeada que, o sea, las cosas que pudieron haber sido peditos fueron, en mi caso, y como yo lo sentí, fueron leves. O sea, no fue así algo muy cabrón que dijeron, no, aquí sí la cagamos, ¿no? No, básicamente es lo que yo siento, más, ¿no? ¿Qué más? Sí, yo siento que como dices, algo que ha hecho Monodram a lo largo de estos años es, antes de grabar un chingo de veces antes el disco. Entonces, esta vez que lo grabamos, era la segunda vez que lo grabábamos en Coahuixla. Lo habíamos grabado un mes antes sin gente y luego ese día ya con los invitados. Ya. Y además lo grabamos en el estudio también y habíamos grabado un par de ensayos. O sea, es como la quinta grabación que se hacía ese día, ¿no? Oh. Y de la pregunta que haces de qué faltó, a mí me hubiera gustado más, bueno, tener oportunidad de convivir un poquito más después, como justamente a lo mejor un after, una fiestecita, un como una celebración, justamente, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, estaba muy cabrón hacer esto, o sea, hacerlo aquí en Cuernavaca, ¿no? Volver todo también hubiera estado muy difícil, pero a mí me hubiera gustado eso, ¿no? Lo comentábamos. Exacto. Nos faltó eso y nos sobraron chelas. Entonces ahí estuvo, hubo algo mal calculado. Una pedota que se han de agarrado. Ahí siguen las chelas. Oh, carajo. No. Ya están quemadas, ¿ya para qué? Están esperando ese after. Ya, pero si se enfriaron, ya están quemadas. Ah, ¿no? Ah. ¿No va a haber una fiesta donde se acaben esas pinches chelas y nos enseñen algo? Debería. A ver, sería bastante, bastante interesante, por ejemplo, invitar a la misma gente, a lo mejor, a la misma gente que fue, y puede ser también gente que no fue. A Pablo Peña que no vaya. Ese güey que ya no vaya. Ese güey que no vaya. Una vez, gracias, brother. A la fiesta ya que no vaya. Y, por ejemplo, mostrar un avance de los dos sencillos que van a lanzar. Se consumen esas chelas. Ahora, traen suficientes chilaquiles. Y un pinche pastel de mote. Estamos en eso. Sí, sí, sí. Quedó ese pendiente, sí. ¿El pastel de mota? Todo. Sí. Ah, no, ese ya. Ese ya fue. Ahora quizá, viéndolo también, ¿no? Ya toda la chamba que hicimos, no es que haya faltado, pero sí vemos puntos a mejorar, ¿no? Sí. Por ejemplo, una escaleta más armada de todo lo que haya sucedido. Ya estamos en ese punto de mejorar nuestra mini escaleta y decir, esto va mejor así, vamos a tener menos problemas y se hace así. Entonces, como más atendiendo a nuestra neurosis y como precisamente viendo cosas que se pueden mejorar, que se hicieron, que se pueden mejorar y que quizá hay algunas cosas que mejorándolas veamos que se tienen que hacer. Yo, ahora, se habla, por ejemplo, ahorita hablaban de una personalidad como músico con Monodram, que están como en esta, como en este, estar limando el personaje en el escenario. En tu caso, por ejemplo, Agustín, que tocas con tres bandas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo manejar la personalidad con Monodram, ¿no? Que es una banda incluso, podría yo decir, un poco menos agresiva que Never After Before, ¿no? Never After Before, indudablemente, es una banda con una música agresiva. Y cuando digo agresiva, no me refiero a rapidez ni nada, sino es un sonido contundente, ¿sí? Muy fuerte. Con los Amos del Recreo. Y de pronto, con los Amos del Recreo, ¿no? Pues también hay fuerza, los he visto en vivo. También hay fuerza y digo, la muestra está en que los chavitos brincan, ¿no? Y matean. Y matean. Y hasta monean. Eso es cuando tocan en las casas hogar del DIF. Es ahí cuando empiezan a monear los niños. Sale la monita. La monita sabor guayaba. Ándale, se avientan su mona sabor guayaba. Ese pinche flexo. Hermano, no digas eso porque se me hace agua a los pulmones. ¿Cómo, o sea, cómo en tu caso, por ejemplo, también Augusto, que sí toca en diferentes en bandas? En siete, ¿no?, bandas. Para mí ese personaje lo construye la música, no lo construyo yo. No digo, voy a hacer este personaje en esta banda y voy a hacer este otro en esta otra. Yo toco y la música es la que me hace ser el que soy en el escenario. O sea, okay, la música que estoy sonando es la que yo de pronto descubro qué es lo que hago, qué es lo que me prende, qué es lo que de pronto me encuentro haciendo, pero es la música la que me lo dicta. Exacto. Por ejemplo, con Never After Before, la música es muy distinta a Monodram, aunque son te oscuras, mueves, pero es otra onda, es ir a otro rincón de mí, ¿no? Es como... Claro, claro. Soy el mismo que brinca con los Amos, que el que se vaya al fondo oscuro en Never After y el que está en Monodram. Soy el mismo, güey. Eso es algo bien importante, por ejemplo, que muchos músicos no, yo me he dado cuenta que no entienden, ¿no? Es decir, son músicos las 24 horas del día. Y yo pienso que el músico es en el escenario. Cuando se baja del escenario ya se es una persona común, ¿no? Es decir, ya no es la personalidad. Uh-huh. O sea, en el escenario eres una persona común. Es lo que pasa, en mi, como yo lo veo en mi caso, es que estás yendo a un lugar en el que no todas las personas, en el común de las personas llega. Y va, entonces, es y que se pone enfrente de la gente. Yo creo que eso no te hace común porque tienes un talento que otros no tienen. Es como el deportista, ¿no? Yo soy súper pendejo para patear el balón. Es correcto, sí, sí, sí. Súper pendejo para patear el balón. Y hay güeyes que tienen ese talento, ¿no? Y cuando se meten a una cancha, es un personaje. Sí, sí. ¿No? Sale de la cancha y ya. Entonces, muchas veces yo me he dado cuenta que el músico lo que está buscando es siempre el reconocimiento de la gente, aunque sea en la chingada tienda, cabrón. Claro, yo tengo un punto importante ahí. O sea, justo es conectar lo que estás haciendo musicalmente con lo que naturalmente sale de ti. O sea, si le quieres hacer jugar al farol y al verga y al rockstar, la chingada, eso se lee y la gente sabe que eso es chafa y eso es fake y no, eso no es real. O sea, a mí me ha tocado ver así bandas que de repente están tocando su música original, inclusive covers también, ¿no? Pero que agarran y... Oh, sí, puta madre. Se ponen así como baby. Si puta madre. O sea, aguanta, güey. O sea, son covers, no mames, ¿no? O sea, es una pinche rola que está súper lenta, güey, que pues, nada más es para acá el trámite. O inclusive con tu música, ¿no? A lo mejor una rola que tiene un poco de rock y de repente el güey así agarra y se avienta al público sin público, ¿no? Y empieza así a correr. No mames. O sea, eso yo lo he visto, cabrón. Yo lo vi. No mames. YouTube, así. Yo lo vi de aquí en Cuernavaca, yo lo vi, ¿eh? O sea, de un concurso hace unos 3-4 años. De un vato así estaba en un concurso de bandas y estaba así, güey. De repente se avienta así al escenario y así, digo, al público y había tres güeyes ahí. Entonces, no mames. O sea, como esas cosas que no son netas, que no es como tu persona en la música, sino como quiero ser el güey más pinche loco farol acá increíble y el superartista rockstar. O sea, y eso ya no conecta y eso la gente lo ve y eso es, o sea, no, digo, no es una onda de imitar al Kurt Cobain que tira la guitarra. O sea, si eso te sale natural... Si esto lo vibras y funciona, porque así lo sentiste en el momento y la chingada, pues eso se va a saber y se va a entender. Pero cuando lo vas a hacer porque te quieres ver como el Kurt Cobain, se va a también notar y la gente va a decir pinche farol. Entonces creo que es por ahí, ¿no? Conectar tu música con tu persona y eso es una emoción que te debería provocar sentimientos reales. Eso es lo que yo pienso. Es correcto. Estamos entonces analizando un poco de qué se trata la personalidad de Monodrama arriba del escenario y tocando sus canciones. Vamos a terminando, hermano. Vamos a música ya para cerrar el... Tú tienes el control. ¿Qué nos regalas, hermano? Pues mira, hermano, yo quisiera regalarles mi experiencia. Mi experiencia como alcohólico. Mi experiencia como una persona... Que se ha martillado... En el yunque de experiencias. En el yunque del dolor. En el yunque de dolor. No, ¿Qué les parece si nos vamos con algo de Guamazo? Que es también otra de las propuestas bastante interesantes de aquí de la ciudad de Cuernavaca. Le quiero mandar un saludo a mi queridísimo amigo Víctor Castillo. Algo que también... Esta canción que también identifica... A los que radicamos y a los nativos de aquí de la ciudad de la eterna primavera. Vámonos con esto que se llama El Guayabito. Un huerto que después fue pueblo y ahora es una urbe. Una vereda que hicieron camino y ahora es carretera. Una barranca que no es un santuario en ojos de empresario. Aquí se ve la eterna primavera muriendo año con año. ¡Gracias! vamos a despedirnos, hermano. Vamos ya a despedirnos ya de este... Y deja de estar mamando. Que ya hay que llegar a casa, el hermano tiene que llevar la leche, los choco crisis para Chiquilín. Que me está esperando. Y yo tengo que llevar un kilo de huevo. Porque si no, no se cena y no se almuerza mañana. Algo que quieran agregar, Nazario, Agustín, Augusto. Agustino, Augui. Sí. Algo que quieran agregar para cerrar el programa. Pues solamente como invitar a todos los grupos a que no la hagan tanto de pedo. O sea, hay que juntarnos y hacer cosas. Yo creo que hemos visto así en ejemplos de muchas escenas de gente que nos ha platicado del pedo. Hemos cotorreado con Salto H de Intolerancia, con Jerry. Gente que está metida en el pedo bien en la industria de la música. Y todo el mundo coincide que la única manera o la mejor manera de poder hacer algo es en grupos, es en comunidad, es en colectivo, exacto. Entonces, pues que no se abran, o sea, que se jalen con nosotros. Tratamos de invitar a quien podemos, tratamos de hacer lo que podamos para que esto se haga. Invitado, no más, no chismos. Pues ¿a todos? Si no los invitamos a las tocadas, porque a lo mejor la música no cuaja tanto. Pero los invitamos a los eventos que hacemos o vamos a los eventos o aquí en el estudio también se hacen muchas cosas para hacer que los músicos como que busquen hacer que su proyecto pues tenga también cierto nivel, cierto profesionalismo, que todos estamos en ese camino, pero que no se sientan como apartados del pedo, o sea, todos estamos en lo mismo, o sea, eso va para los grupos que están empezando, para los grupos que están más cabrones, para los grupos que estamos en el nivel que sea, que pues se junten y que hagamos cosas, que no se claven con que solo la van a hacer, porque pues puede ser que sí, pero también puede ser que esté más cabrón, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que muchas veces se generan grupos dentro de los grupos, ¿no? Claro. O sea, unos grupitos hacen sus toquines y no invitan a otros grupos, ¿no? Entonces... Sí, pues ¿cómo? Igual podemos convivir y podemos hacer cosas todos con todos. Nada más es cosa de que se les quiten los egos a unos y que pues estemos en la buena onda de crear y de hacer cosas chingonas nada más, ¿no? Todos. Ok, muy bien. Agustín, ¿con qué te gustaría... ¿Con qué te quedas de esta entrevista? ¿Con qué te quedas? Con que está poca madre, como desde el inicio lo veía. Que se jalen al pinche acorazado, que vengan y que se abra la charla, que está súper chido. Que aguanten vara también, ¿no? Sí, hay que aguantar vara, pues no pasa nada, güey. O sea, ¿quiénes somos, güey? No somos nadie. Aquí hay que dejar de lado el pinche orgullo corcholatero, chica. Es correcto, Nazarius. Nazario, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues igual, felicitando por el primer programa y por la iniciativa del acorazado. Le deseo larga vida y pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. También gracias a Electrafic, que ocupamos su tiempo de ensayo. Muchas gracias. Oh, entonces, sí. Muchas gracias. Por cierto, gracias. Edson y Patrick se fueron no, tristes. Patrick, ahí está. Ah, no, ahí está Patrick. Sí, está sí. De aquel lado. Y pues eso, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Nazario, por permitirnos utilizar las instalaciones de Estudios AU. Y AU. También, ¡AU! Hoy sí sería un buen comercial, ¿no? Estudios. Si quieres sonar, cabrón. ¡Au! Estudia en Estudios AU. Estaría chingón. Estaría de huevos, ¿eh? Pues invitar a todas las bandas. Bueno, creo que me salí, estaba con el agradecimiento. No, agradecerte, Nazario, por permitirnos utilizar las instalaciones de Estudios AU. Esperemos que nos las sigas facilitando. En lo que compramos una consola. En lo que compramos es de una pinche consola. Porque ahorita el presupuesto no alcanza. Agradecerte mucho por permitirnos, por ser los padrinos. La patada en los huevos son para el hermano, que como ya está chiclán, pues ya no le duele el huevo. Ya no le duele el huevo. A mí sí, entonces. Porque están llenos, porque pinches huevotes. Ya traen toda la leche bien atepachada. Entonces, e invitar también a todas las bandas que quieran asistir aquí al acorazado. La invitación está abierta, la banda que quiera venir a hablar de lo que quiera. Son bienvenidos, este espacio es inclusivo, no es exclusivo. Y les repetimos, ya sé que van a decir, ay, pero ¿por qué invitaron a Madonna? Porque son sus cuates. Sí, señores, porque son nuestros cuates, porque los tenemos aquí a la mano y fueron los primeros que les dijimos y dijeron, sí, sí le entramos. Pero quien quiera puede escribirnos allá en nuestras redes sociales, el acorazado oficial en Facebook. Mándenos un mensaje, ¿quién quiere venir al siguiente programa? ¿Quién es un alcohólico? Nada más que no van a escribir los del primer distrito de Alcohólicos Anónimos. No, quien quiera venir es bienvenido, quien quiera venir a presentar su trabajo, bienvenido. Y pues muchas gracias a Monodram por ser los primeros en aventurarse en este primer, en esta, aventurarse en esta aventura. Ay. En esta aventura llamada El Agorazado. El Agorazado. Imagínate, hermano, que habláramos como putones. Somos putones, hermano, pero pues, de closet todavía. Todavía no me atrevo a ir al gay parade. Pues no, hermano, yo no, yo ayer tenía ganas de vestirme de mujer e ir. Es correcto, hermano. Amarrarme mis 6 jugosos centímetros con una cinta canela como si fuera hilo dental. Y como si fueran 20, un chingo de cinta canela, ¿no? Para sentir que es mucho pito, pero pues no, hermano. Pues no, hermano. Pitito. A veces son muchas miserias. Pero muchísimas gracias a todos los que nos escucharon esta noche. Hermano, ¿tú quieres cerrar con algo? Sí, hermano, nada más quiero que incluyamos la crítica, que la legitimicemos, que la establezcamos como parte del quehacer artístico y que nadie se esté abriendo porque no hay que juzgar. Esas son mamadas desde mi punto de vista, ¿no? El juicio existe para bien o para mal. También existe la palmada, pero abramos el juicio sin este prejuicio, ahora sí, de decir... no hay que juzgar, no, hay que juzgarnos, no pasa nada, ¿no? Quizá no hay que condenarnos, ¿no? Claro, pero el juicio es humano, ¿no? Y sobre todo si alguien se sintió aludido, se sintió agredido, pues tiene el derecho de réplica, claro, puede venir, sí. De verdad, con toda la confianza, sí, el espacio está abierto, si alguien se sintió ofendido, si alguien de las bandas se sintió aludida, no es la intención. No era la intención, Leo Requejo. No es la intención. No, Leo, no. No es la intención de este programa ni generar puya ni peleas. Sí, no. No, al contrario, se trata de unificar una escena que sí existe y si alguien se sintió ofendido, puede venir, meternos la madre, darle una patada en los huevos al hermano. y con todo gusto, estamos abiertos a cualquier persona. Quisiéramos también hacer la invitación extensa a locutores de radio. Sí. A ingenieros de sonido. A promotores, quisiéramos invitar a, por ejemplo, a Ernesto el Mephisto, sí. A Marco Ruiz. Por cierto, el día 16 de julio se va a estar presentando el acoplado Morelos al Ataque, que trae 350 bandas. Es un acoplado de 350 bandas de la historia del rock en Morelos. Va a ser el día 16 de julio a las 5 de la tarde en el Teatro Campo. El costo es de $40. Incluye disco. Incluye el disco. Quisiéramos invitarlos, también vamos a invitar a Marco, sí, para que venga a hablar acerca de su experiencia como promotor de rock en el estado de Morelos, que venga también a hablar acerca de este concierto que se va a llevar a cabo el 16 de julio, e invitar también al público en general que venga a dar su punto de vista. Y cómprense calzones. Y cómprense calzones también, que es muy importante porque... Porque el huevo se cae. Porque el huevo se cae. Muchísimas gracias a René Calderón, quien estuvo en la producción. Nos escuchamos la próxima semana. Esto lo van a poder escuchar en un podcast. Lo pueden bajar, compartir y esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias. Mi nombre es Acorazado de Milanesa y nos vemos la próxima semana.